escondido. Escondido y escondido, dulce niño redentor. Escondido muy adentro, te tengo en el corazón. Escondido en mi esperanza, escondido en mi cantar. Todo el tiempo te he tenido escondido, niño Dios. Escondido y escondido, quiero así guardarte hoy. Escondido muy adentro, llama ardiente de mi amor. Escondido y escondido, niño pobre y salvador. Escondido con tu pueblo y en los que buscan tu amor. Escondido en los humildes, su silencio y su dolor. Con tus fuerzas levantado, sus miradas hacia el sol. Escondido y escondido, te has quedado, niño Dios. Escondido muy adentro, llama ardiente de mi amor.